Audiolibro. Entendiendo a Donald Trump. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. Prefacio. Entendiendo a Donald Trump no tiene la intención de justificar el carácter y las decisiones del presidente número 45 de los Estados Unidos de América, sino de explicar el porqué ese odio hacia él, sin pruebas y sin fundamentos, con la intención de desprestigiarlo, de destruir la moral, los principios y valores de esta gran nación, basada en fundamentos bíblicos y la fe cristiana, además de hacer cambios constitucionales e imponer el nuevo orden mundial, para control, dominio y enriquecimiento de muchos que se verían más beneficiados. Donald J. Trump representa una amenaza para la corrupción política en Estados Unidos y sin duda un estorbo para ese nuevo orden mundial, ya que él está decidido a impedirlo. Sus intenciones son solo recuperar esos principios y valores perdidos de esta nación, su moral, su economía, brindarnos una mayor seguridad a los ciudadanos, acabar con el peligro externo y enjuiciar a los políticos corruptos, que sin dudas, este último será su meta para el segundo término o periodo de 4 años, porque Donald Trump representa la ley y el orden. Este libro no se trata solo de mi opinión, sino de una realidad, analizándola desde un punto de vista neutro, ya que ni soy republicano ni demócrata, ni fanático, ni viciado por la corriente de odio, ni vicioso para usar la letra envenenado las mentes y conciencias, ni me pagan por expresarme, ni me interesa lucrar con esto. Siempre comparto mis libros en digital con cualquiera que me lo pida, sin cobrar por eso. En esta era de la paranoia, como yo le llamo, que comenzó precisamente en el 2016 con las elecciones para la presidencia de Estados Unidos, me he dedicado más a escribir y expresarme en cuanto a política y en especial a este tema de Donald Trump y el momento histórico en que estamos viviendo. Soy un escritor de estilo periodístico, con un lenguaje entre lo popular y lo filosófico, analizando la realidad e informando desde un punto de vista neutro y con un enfoque espiritual, ya que, como siempre digo, el mundo material o físico es controlado, dirigido o dominado por el mundo espiritual e invisible. Y crea el lector en Dios o no crea, igual le informaré no solo como creyente, sino como intelectual, como libre pensador, como criatura racional, imparcial y con sentido común. Si resumimos el carácter de Donald Trump, sus principios y sus decisiones, podemos decir que Donald Trump simplemente significa 1. América primero. 2. Protección de la Iglesia cristiana, que son los orígenes, las raíces y principios en lo que se fundó y se hizo esta nación, protegiendo a su vez esos principios, valores, costumbres y tradiciones. 3. Protección de Israel, el mejor aliado de esta nación, quien es el reloj profético de Dios. 4. Seguridad nacional y protección de las fronteras, que es el deber principal de todo gobierno. 5. Arreglar el desastre que dejó la anterior administración, disminuir la deuda y levantar la economía, cosas que está haciendo. 6. Proteger a los antiguos aliados y condenar las dictaduras político y religiosas en el mundo, lo cual no implica necesariamente guerras o invasiones, sino sanciones y denuncias. Aunque Estados Unidos tiene el compromiso como potencia militar intervenir por la fuerza en un país cuando su gobierno comete genocidio. 7. Volver a hacer América una gran nación, poderosa económica, militar y científicamente, trayendo bienestar para los ciudadanos, los aliados y los países más pobres. Creo firmemente que Donald J. Trump es un elegido de Dios y se está dejando usar por él. Introducción. No pretendo hacer una exposición parcial ni partidista, pues no soy demócrata ni republicano, soy simplemente un conservador, filósofo cristiano y libre pensador, que investiga y discierne la verdad de los acontecimientos, tratando de aportar para el conocimiento público con dichas investigaciones y mis propias ideas. Analizándolo desde un punto de vista neutro para no quedarme en un lado relativo de la verdad, porque cuando vemos y analizamos las cosas desde nuestro punto de vista, nuestro lado o nuestra manera de pensar, cometemos el error de juzgar indebidamente. Cuando la emoción controla la razón se cometen muchos errores, es por eso, por lo que debemos ver las cosas desde un punto neutro para ver a nuestro alrededor y no mirar hacia un solo lado, pues así veremos mejor y podremos sacar mejores conclusiones,

su equipo, su partido y a todos los conservadores que lo apoyen. La era Trump, como le llaman, es más bien la era de la paranoia, donde todo lo que haga ahora el Partido Republicano y el gobierno de Trump es malo, donde ofenden la bandera, el himno nacional, solo porque están en contra del gobierno y su presidente electo. Se sienten ofendidos por la historia, las estatuas o monumentos nacionales del pasado y usan la libertad de expresión para pedir la remoción de ese patrimonio histórico y todo lo que ofenda, ya sea monumentos, libros de la historia, canciones, himnos, enseñanzas, todo lo que mencione a Dios, a Jesús, y no se asombre si escucha que piden eliminar la Navidad porque es una ofensa para los no cristianos en un país multicultural. A esos extremos hemos llegado. Todo es parte de la agenda globalista, la cual incluye el control del Estado, control de armas, desarme de la población, la desmilitarización, el liberalismo con su feminismo y LGTB, lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales y su promoción, la imposición de la ideología de género y la diversidad como el derecho de los individuos y las clases sociales, el aborto, ya no por necesidad o prevención de salud, sino por diversión, rechazo y control de la población, las fronteras abiertas, inmigración sin control, el multiculturalismo, la pluralidad, la heterogeneidad social, el islamismo y el sincretismo religioso como base religiosa, cosas muy en común con el socialismo, aunque en su principio este niega la existencia de Dios, pero es una ideología dictatorial, de poder, control y represión, la despoblación o reducción de la población, a esto se le adjudican guerras, atentados, ataques terroristas o creación y financiamiento de células terroristas y extremistas, dictaduras o su financiamiento y convenios con estas, aumento de la inmoralidad y limitación o persecución religiosa que le dé libertad al individuo, que no se ajuste a ese nuevo orden de diversidad y de formación moral y social, la transformación cultural, religiosa, educativa y de la historia, así como de los principios, valores, fundamentos, costumbres y tradiciones. Todo esto llegará algún día porque es profético. Este mundo está maduro y listo para el juicio del Dios de los cielos. Por ahora, el Creador nos ha extendido un tiempo más de misericordia, por lo que era necesario que un líder como Donald Trump, con experiencia en negociación y en leyes, decidido a lograr lo que se propone sin amedrentarse, que no le teme a las amenazas, que está acostumbrado a las calumnias, la traición y los traidores, que solo teme a Dios y quiere dejarse usar por él. Particularmente, no admiro al hombre sino a sus ideas. Maldito el hombre que confíe en el hombre, Jeremías 17:5. Aunque Trump esté lejos de un modelo cristiano o de hombre santo, todos tenemos lo nuestro, al menos se está dejando usar por Dios, ama su país, su cultura, su historia, es un patriota dispuesto a defender su país de los enemigos externos e internos, levantar la economía, acabar con la corrupción y los planes del nuevo orden mundial. No es el hombre perfecto, pero es el líder ideal para el momento. Entendiendo a Donald Trump. Donald Trump ha sido objeto de críticas, acusaciones, escándalos, demandas, en su mayoría falsas, infundadas, sin pruebas o exageradas, sin pretender justificarlo, porque Trump no es en realidad una joyita, sino otro simple pecador como usted y como yo. Con sus arrastres de hábitos, costumbres, tradiciones, manera de pensar y ver las cosas, errores, fracasos, dilemas, contradicciones y todo lo que cualquier persona tiene o padece, pues todos tenemos lo nuestro. Nadie es completamente puro, completamente íntegro, completamente espiritual ni completamente santo, pero abogado tenemos en el cielo, a Cristo Jesús quien dio su vida por nosotros, para interceder y perdonarnos, guiarnos y corregirnos a través de nuestra conciencia, pero solo para aquellos que creen y le reciben. Lo que pasa es que Donald Trump no es popular, como tampoco Cristo era popular en su tiempo, ni en este tiempo. A pesar de ser el camino a Dios Padre, la verdad que es la palabra de Dios, puesto que Él es la palabra hecha carne, y la vida eterna, porque la vida está en el Espíritu y Dios es luz y es Espíritu. El Espíritu es quien le da vida al cuerpo físico. Por un tiempo el cristianismo cobró fuerza y se hizo popular en algunos sitios, especialmente en los Estados Unidos, pero hoy día es cada vez menos popular y más rechazado, producto a la desinformación y la desmoralización. ¿Qué es lo que es popular? La mentira, las apariencias, la inmoralidad, las pasiones desordenadas, la corrupción, el chisme, el delito, que ya no se ve como un delito sino como una excusa para hacer lo indebido. En un mundo de apariencias y mentiras se suele odiar al que dice la verdad y hace lo que es correcto. Las verdaderas cualidades de un político deben ser: 1. Honesto. Decir la verdad cual sea, sin hipocresía, sin excusa, sin querer ser políticamente correcto. 2. Nacionalista. No hay nada malo con ser nacionalista. Se le atribuye ese adjetivo a Hitler, y es por esto que toda persona o político con sentimiento nacionalista es rechazado y aborrecido. Pero Hitler y Mussolini no fueron solo nacionalistas, más bien eran globalistas. Tampoco eran de la extrema derecha como asumen, o nos quieren hacer creer, sino de la izquierda política. El fascismo fue una tercera variante entre el capitalismo y el socialismo, una fusión entre ambos, pero con un concepto socialista pseudo-capitalista, o sea gobierno grande, control del Estado, pero economía de libre mercado y propiedad privada, bajo la cobertura y la sombrilla del Estado. Cabe aclarar que el nacionalista es el que se identifica como conservador, siempre respetando, guardando, protegiendo o conservando las tradiciones nacionales, la cultura, la historia y su constitución. 3. Experto en economía. Un experto en economía debe ser, por tanto, una persona exitosa. Esto evita la corrupción personal y administrativa de su equipo. Aunque una persona exitosa no necesariamente tiene que ser adinerada o pudiente, es necesario que tenga un currículum sobresaliente. ¿Quién mejor que Donald Trump para demostrar esto? 4. Una persona de principios y valores. Esto no quiere decir que un buen político deba ser perfecto, pues perfecto solo es Dios. Simplemente debe tener principios éticos y morales, sin caer en la hipocresía ni en el engaño. Y cuando se habla de principios, se habla de Dios, quien como creador estableció un orden en el cielo, en la tierra, en el universo y todo lo creado, sea invisible como visible. Por tanto, un buen cristiano es un buen político. Puesto que Dios es el rey del universo, y como rey tiene un reino, llamado el reino de los cielos, el cual no solo está en el mundo invisible sino en el visible, y ese gobierno de Dios también tiene sus leyes y su orden. Por tanto, así como comencé diciéndoles que el cristianismo no es popular, tampoco un político cristiano, o al menos, de principios cristianos es popular en este mundo depravado y degenerado. 5. Debe respetar las leyes, el orden establecido y ejecutarlos al pie de la letra, respetando siempre la constitución establecida por muchos años, la cual fue la fundación en un país como en el caso de los Estados Unidos de América. Una constitución generada con sangre y dolor después de años de lucha por la independencia nacional. Aunque esto aplica a todos los países del mundo, ya sean industrializados o no. ¿Cuáles son las desventajas y problemas que enfrenta un político? En el caso de Donald Trump, aunque no es políticamente correcto, quiere ser correcto políticamente, que no es lo mismo. Su deber es hacer cumplir la ley y proteger a sus ciudadanos, respetando al pie de la letra la Constitución de los Estados Unidos, la cual permite a cada estado su independencia y soberanía, debiendo aceptar decisiones políticas ejecutivas a nivel de estado. Al estar separados los tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, evitando así que el Estado sea un dictador y un tirano, permite a los gobernadores de cada estado ejecutar leyes que no se ajustan a los principios y valores de la gran nación. Esto hace que la Constitución se vuelva un arma de doble filo, ya que la izquierda siempre intentará obstruir el avance, desarrollo y progreso de un gobierno de la derecha, que representa el capitalismo como modelo económico y social que funciona y prevalece en esta gran nación. Usando la Constitución como arma principal para su guerra civil, social, económica y moral, para desestabilizar a la actual administración. En el caso de la primera enmienda, que permite la libertad de expresión, Estos la usan para exigir cambios en otras enmiendas y buscar la abolición o derogación de las enmiendas que den más libertad al individuo y menos al gobierno, porque la izquierda busca dominar y controlar, unificar los poderes y manipular la información. Por consiguiente, y analizándolo desde la lógica y la razón, un buen político puede solo surgir de la derecha. Así como Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, gobierna desde la derecha del Padre, en el mundo invisible, en la dimensión del Espíritu, así la derecha política en la tierra es guiada o dirigida por Dios el Padre. Siempre que ese político tenga temor de Dios y se encomiende a Dios, como debe hacer un buen político, con todos sus defectos, si pone a Dios primero, Dios le bendecirá y bendecirá su tierra, porque así Él lo prometió. No podemos dudar de la conversión de una persona a Cristo ni de su relación con Dios, su Creador, porque la santificación es un proceso. Pero el árbol por sus frutos lo conocerás. Las palabras son engañosas, pero los hechos hablan por sí solo, y las señales de bendición y éxito serán las evidencias claras de que Dios está en el asunto. Lo cierto es que, si a Donald Trump lo dejaran gobernar, fuera todavía un mejor político de lo que es, así como ha sido un emprendedor exitoso, pero la izquierda satánica no lo permitirá y seguirá satanizándolo a él, su gobierno y su partido, victimizando a las razas, los indocumentados, los depravados, etc., y engañando a la población con el cuento de que ellos son los salvadores de los pobres, que representan la justicia social y la igualdad para todos. Para entender a Donald Trump, hay que analizar sus características y personalidad, pues Trump no es el típico político que se rige por una diplomacia políticamente correcta, ni con un discurso preparado de antemano, ni por rudimentos partisanos, ni al sistema de ambos partidos, llamado establishment, ni por la ideología globalista. Él es un hombre dispuesto a darlo todo por su país, enfrentando lo que sea y perdiendo lo que tenga que perder. Un viejo de 72 años de edad actualmente, quien pudo estar disfrutando de su vejez y su fortuna tranquilo en casa, esperando que el mundo se arregle solo o que alguien más se ocupe de arreglarlo, no tenía realmente ninguna necesidad de enfrentar el oprobio, las calumnias, la persecución diabólica y conspirativa contra su persona, exponiendo su familia, sus bienes y sus intereses monetarios. Un hombre que por 70 años fue prácticamente adorado por muchos y por la mayoría de los que ahora lo odian, solo por decidir correr como presidente de Estados Unidos, por el Partido Republicano. Resulta ahora, después de viejo, justamente por ser un candidato de la oposición, es que ahora es juzgado, calumniado, condenado y aborrecido. Eso es lo que hay que admirar de él. Incluso que decidió no aceptar todo su salario como presidente y donarlo para mejores propósitos. Es por eso que Trump no es el tipo típico, el político corrupto, mentiroso, estafador y traidor como sus antecesores, al menos los últimos cuatro que nos han tocado. Y es que cuando un político cumple su palabra es un hombre de palabra, pero cuando un político no cumple su palabra, es simplemente un político. Características fundamentales de Donald Trump. 1. Trump es un negociador. En sentido general, Trump sabe negociar, sin perjudicar a nadie, ni tomar ventaja de su poder y fama. Que a algunos no le convenga la forma en que él negocia, no quiere decir que es incorrecta o inaceptable. Todo depende del cristal con que se mire. Trump tiene muy claro lo que le conviene a su país, así como tiene muy claro lo que conviene para sus negocios y sus intereses. En cuestiones de negocio siempre hay que saber con quién negociar y llegar a acuerdos que beneficien todas las partes involucradas. Él sabe bien que la estafa y la mentira son una maldición, aunque a muchos les salga bien esa jugada, tarde o temprano la vida te la cobra, porque lo que se siembra, eso se recoge. Si se quiere prevalecer en la vida, hay que mantener la integridad y ser honrado. Nunca he hecho negocios con Trump, aunque sí he trabajado en sus propiedades. Como electricista, profesión que ejercí en Estados Unidos por 20 años, pude trabajar en hoteles de Donald Trump. Sé perfectamente que Donald Trump le ha dado trabajo a millones de personas de toda clase, raza y nación, dentro y fuera de Estados Unidos, más que todos los políticos juntos de este país. Incluso Donald Trump, directa o indirectamente, le ha dado trabajo a muchísimos indocumentados a lo largo de los años, sin intenciones de explotarlos ni aprovecharse de ellos, cosa que no han hecho ninguno de sus críticos y odiadores. Trump ha sido inspiración para muchos emprendedores y gente de negocios, o personas como yo que buscaban la libertad financiera, porque sus consejos, su técnica y sus instrucciones son para cualquiera que desea prosperar. Pues cuando das por gracia lo que por gracia has recibido es cuando hay más bendición, tu negocio prevalece y tu vida florece más. Para entender la mentalidad de un negociante, comparto el siguiente capítulo donde veremos cómo es que piensa y actúa un negociante o un negociador. 2. Donald Trump es un perfeccionista. No hay nada malo o mezquino con ser perfeccionista, pero tiene sus desventajas, y es que puede convertirte en una persona arrogante y a veces déspota y pedante. Difícilmente encontrará a un genio que no sea perfeccionista. Todos buscan la perfección, la nitidez, la grandeza, la inmortalidad, humanamente hablando y no en sentido espiritual. Incluso la misma Biblia sugiere y promueve la perfección. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de la perfección, pero solo les compartiré algunos, que les dejaré de tarea para que los busquen y los lean. Filipenses 3:12, Efesios 4:13, Génesis 1:26-27, 2 Corintios 12:9, Salmo 119:96, Filipenses 3:15 y 1 Pedro 5:10. Es peor y más desagradable ser extremista que perfeccionista, pero como dije, todos tenemos lo nuestro. Más arrogantes que Trump son sus críticos, sus calumniadores, los políticos de la izquierda y todos los liberales que lo acusan. No creo que supere jamás la arrogancia de Hillary Clinton y Barack Obama. Lo que pasa es que Trump es sincero, abierto, directo y no anda con simplezas, engaños, politiquería ni promesas vanas como sus detractores. 3. Donald Trump es un guerrero. Si la palabra no te suena o piensas que hablo de guerra o armas, no es así, en el sentido coloquial que estamos hablando o desde un punto de vista espiritual. Como dije antes, Trump no necesitaba enfrentar esta guerra viciosa contra su persona después de viejo, sino disfrutar de sus riquezas tranquilamente, de sus nietos y de su corta vida que le queda. Sin embargo, decidió luchar por su país, por las futuras generaciones, por darle a su descendencia un mejor futuro y no una América destruida moralmente ni deformada ideológica, humana ni culturalmente. A pesar de su edad, es un guerrero incansable y siempre ha sido así. En cuestiones de negocio, nunca se ha desalentado ni derribado por los fracasos y los obstáculos que ha tenido que enfrentar. Eso pudieron comprobarlo ustedes en su biografía. Para ser un vencedor, hay que ser un luchador incansable, saber perder batallas, levantarse, recuperarse, sacudirse el polvo y volver a la batalla. La guerra no termina hasta que no se gane la última batalla. En un juego de fútbol, básquetbol o de cualquier naturaleza, el juego no se define hasta el último minuto, en lo que todo puede cambiar en un segundo. Así es la vida, así piensan y actúan los ganadores. Personalidad de Donald Trump. Evidentemente la personalidad de Trump no le cae bien a muchos. En mi caso particular no me gustan las personas arrogantes, déspotas, autosuficientes ni pedantes, pero como dije al principio, no admiro al hombre sino a sus ideas, reconozco sus méritos y aprendo de sus logros. Hay muchos genios que fueron arrogantes, de los cuales uno admira o el mundo reconoce como personas que trascendieron en la historia y que han revolucionado la ciencia, el arte, la cultura, etcétera, como, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Isaac Newton, Aristóteles, Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, John Lennon, Virginia Woolf y muchos otros. Una cosa conlleva a la otra, como expliqué antes, el ser perfeccionista puede llevar al individuo a la arrogancia. Yo prefiero la simpleza y la gente simple, no me agrada el que se crea mejor a los demás, ni el que le restriega los favores que le ha hecho a otros. Pero reconozco las virtudes de Donald Trump y admiro sus ideas, principios, valores e intenciones. Así como admiro las obras, virtudes y talentos de los genios antes mencionados. Esa sería la parte negativa de Trump, que pueden ser opacadas o canalizadas por la parte positiva y sus virtudes como el ser un patriota, un nacionalista, quien lucha por los suyos y no le quita para dárselo al ajeno, el extraño, el que no tiene derecho, como suele hacer la izquierda política en cualquier país. Vengo de un país que ha sufrido por 6 décadas una dictadura izquierdista, donde el extranjero tiene más derecho que el ciudadano de mi país, tiene privilegios, comodidades, respeto, alcurnia, puede disfrutar de lo que un ciudadano nacido y criado en mi país no puede, pues no vale nada. Prácticamente somos estorbos porque el sistema, el gobierno que lo controla todo, nos da migajas para que estemos satisfechos y agradecidos de él. Donde se le enseña y educa a la gente a que las cosas hay que ganárselas y no necesariamente hay que lucharlas, donde la prosperidad individual es vanidad y no una meta personal, porque esa ideología enseña que todos debemos ser iguales, pensar iguales, actuar de la misma manera y someternos a su gobierno esclavista, tirano, quien da y reparte según le convenga o le sirva, de lo contrario, enfrentaríamos persecución, represión y sanciones o encarcelamiento. Donald Trump es un hombre de palabra, con un plan, con una idea, con una visión clara, sin mentiras, sin trampas, sin tapujos. Desde que se lanzó como candidato, ya tenía un plan para cada cosa, en lo económico tanto doméstico como internacional, en la seguridad nacional, en lo político y lo militar. Ha cumplido la mayoría de sus promesas, y las que no ha cumplido o ha tenido que variar ha sido porque no ha encontrado el apoyo del Congreso, de la Cámara ni de su propio partido. Pues ya saben que los globalistas son miembros de ambos partidos y su propósito es traer cambios, transformaciones o deformaciones para su conveniencia. Donald Trump es un verdadero conservador, de principios y valores, quien se opone al multiculturalismo, la diversidad, el aborto, la transformación de la educación, la cultura y las tradiciones, la imposición de la ideología de perversidad y degeneración como el LGTB, el feminismo, el marxismo cultural, etc. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni ignorante que desconozca su historia y que sepa que el auge de la inmoralidad es maldición para la tierra, como describe Isaías capítulo 1. En el periodo de Obama, el país enfrentó una gran decadencia moral que venía en picada, en aumento despavorido y devastador para esta nación, y por consiguiente, el mundo entero. Cosa que continuaría en su apogeo descontrolado con la sucesión de la candidata demócrata Hillary Clinton, si hubiera tomado el poder, pues ella misma declaró en campaña que cambios más drásticos vendrían para esta nación. Donald Trump es astuto, esto lo aprendió en su carrera empresarial, y me imagino que, en su educación familiar, para ser un exitoso emprendedor, hay que ser astuto. La Biblia dice que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpiente, Mateo 10, 16. No en balde Trump tiene un IQ, o sea, coeficiente de inteligencia, superior a los 150. Independientemente de su léxico y su manera poco diplomática de expresarse, pues no sabe ser hipócrita, aunque tenga que negociar con el enemigo. Él dice lo que piensa y lo que siente. La sinceridad a veces no parece una virtud, pero ser hipócrita es pecado. Eso es precisamente a lo que estamos acostumbrados, a políticos hipócritas y mentirosos. Pero, nada hay oculto que no haya de saberse ni escondido que no haya de salir a la luz, Mateo 4, 22. A pesar de todas las falsas acusaciones y exageraciones de sus declaraciones, palabras o expresiones, con tono de humillarlo y degradarlo, ha salido airoso, en victoria, porque el bosque espeso de sus críticos y detractores es más inmenso que la pajita del ojo que le buscan a Donald Trump, todos ellos llenos de mosto y basura, hijos del diablo, que operan en ambos partidos, algunos con doble moral, otros bien definidos como globalistas, socialistas, traidores y demonios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, Apocalipsis 17, 14, y el Cordero en este caso es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está a favor de los que le temen y los defiende, como Cordero inmolado para salvación de la humanidad, pero como rey y Dios soberano, juez de todas las cosas, para traer juicio y equidad. Recomiendo mi libro. La maldición de las calumnias, en donde explico espiritualmente cómo esto tiene sus consecuencias en la vida de cualquier persona, sea creyente o no. Pues el odio y las calumnias, además de ser tóxico y nocivo para la salud mental y espiritual del receptor, es aún más perjudicial para la salud física y espiritual de la fuente, o sea, del que lo escupe, promueve o difunde. Donald Trump ha decidido drenar el pantano, al que más bien le llamo cloaca, porque la porquería que hay en los partidos políticos, el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado y el sistema imperante en este país es mucha y apesta. Larga y dura tarea tiene Trump en su mandato. Y quiera Dios que lo tengamos hasta el 2024, con una continuación conservadora hasta el 2028, extendiendo su misericordia para nosotros y arreglando el desastre que han dejado sus antecesores. Y podamos verdaderamente recuperar a América, fumigar y acabar con la corrupción y la perversión de la agenda política globalista y sus aliados. Recomiendo también mi libro. Logros de la administración Trump en su primer año, el cual están todos los hechos probados de lo que ha logrado, independientemente de que, como es lógico en cualquier circunstancia de la vida, también hay fracasos y pérdidas o asuntos pendientes para ser resueltos. Usted se dará cuenta que Trump es un genio al haber logrado lo impensable e inesperado y por encima de las expectativas de cualquiera, a pesar de la guerra mediática, odiosa, viciosa y descontrolada en su contra, demostrando que Dios está en el asunto y lo ha escogido a él para estos tiempos, respaldando sus acciones y sus logros, a pesar de la oposición que ha tenido y todo lo que ha tenido que enfrentar. Trump ha aprendido a ser político, haciendo política de una manera correcta y no precisamente políticamente correcto. Por último, Trump representa la ley y el orden, algo que ha funcionado eficientemente por muchos años en Estados Unidos y que hace que América sea un bello país, lugar ideal para vivir, refugio de muchos que vienen buscando libertad humana, libertad financiera y libertad espiritual. Desgraciadamente hay muchas personas mal agradecidas que vienen huyendo de sus miserables países a criticar a este país, sus leyes, su orden, su historia, su cultura y sus traiciones. Todos los que inmigramos a este país, venimos a integrarnos, no a cambiarlo, pero eso no lo entienden muchos, por eso apoyan las ideas y la agenda izquierdista y liberal, que busca convertir a este país en la miseria de esos países que uno sale huyendo. Las cosas que no es Trump. A Trump se le ha hecho innumerables acusaciones, la mayoría falsas o exageradas, con el propósito de desprestigiarlo, declararlo inepto y destituirlo, pero resulta que todos esos que lo acusan, antes lo querían, lo apreciaban y hasta lo adoraban, mientras era un liberal farandulero, con un perfil bajo en política, un simple peón más del sistema, un ricachón más del montón, hasta que decidió correr para la presidencia como conservador y candidato republicano, convirtiéndose en enemigo de los Clinton, los Obama y la élite globalista. Primero fue un milagro que venciera a sus 16 rivales republicanos en la contienda por elegirse el candidato republicano, luego enfrentarse a la experta, astuta y poderosa exsecretaria de Defensa, Hillary Clinton, teniendo que soportar e ignorar las calumnias, acusaciones y toda la campaña de odio hacia su persona. Se le ha acusado de racista, fascista, dictador, islamofóbico, homofóbico, sexista, ladrón, tramposo, satanizándolo no solo a él sino al Partido Republicano, a todos los conservadores y hasta los cristianos evangélicos. Pero esto también lo pasó Jesús mientras ministraba en la tierra hace más de 2000 años, Mateo 12, 22 a 32. Y es que todo aquel que viene a hacer o es llamado a hacer las obras de Dios y su perfecta voluntad será acusado de demonio, y de toda clase de injurias, calumnias y blasfemias, cosas que no quedarán sin castigo. Y pobre de aquellos falsos testigos que se dejen usar como instrumentos de maldad con calumnias y mentiras, o así sean verdades a medias o exageradas. Si se le agrega un 10% de mentira a una verdad o testimonio, eso se convierte en una mentira. 1. Donald Trump no es racista. Nadie puede asegurar lo que otro es si esa otra persona no lo ha confesado o afirmado. Yo no puedo decir que Obama es comunista, porque nunca ha dicho que lo es, aunque sus hechos e ideas lo sugieran, y porque sabemos que la izquierda es socialista, no importa la intensidad, la rama, el derivado o la manera de ejercer esa ideología, igual es lo mismo. Sea izquierda-centro, moderada o extrema izquierda, todo es lo mismo, una misma ideología y doctrina. Al mismo tiempo, Obama le quitó la careta al Partido Demócrata, el cual se ha volcado ferozmente hacia la extrema izquierda. Aún así, no puedo acusarlo de comunista. Y si hablamos de racismo, históricamente el Partido Demócrata ha sido el más racista, y por muchas declaraciones que han hecho los Obama con carácter racista, es más fácil y más lógico acusar a Obama de racista o al menos de haber despertado el racismo en América. Porque el racismo más evidente y creciente que existe hoy en día en Estados Unidos es el racismo antiblanco anticonservador, sencillamente te catalogan de racista si eres blanco y conservador, o incluso si eres negro, latino o cualquier raza, pero eres conservador y apoyas a Trump. Los pájaros tirándole a la escopeta. Si eres blanco liberal y odias a Trump o incluso odias a tu propia raza por el hecho de que no es liberal o progresista, no eres racista. Esto es la locura de la izquierda viciosa y demoníaca hoy en día. Se ha despertado un odio perverso, contagioso e incontrolable contra los conservadores, contra la iglesia cristiana y contra los que defienden la patria, la constitución, la historia, la libertad de expresión, y hasta la bandera. Pero un gobierno, un partido, una persona, no representa un país, su constitución, ni sus símbolos patrios. Definitivamente el racismo que se pregona es racista, todo aquel que acusa de racismo es el verdadero racista. Para conocer más del tema, les invito a leer mi libro Racismo en América. Donald Trump, como no es hipócrita, dice lo que piensa y no se calla, ha hecho declaraciones un poco antipáticas, pero esto no es razón para acusarlo de racista, porque esos mismos personajes de la raza negra o hispanos que ahora le acusan de racista, eran sus amigos antes, uña y carne. Todo aquel que se queja de Trump ahora y lo acusa de racista es el verdadero racista porque anteriormente le parecía bien que el hombre de la raza negra llamado Obama hiciera lo mismo que hace hoy Trump en cuanto a inmigración y seguridad nacional, pero ahora no les parece bien porque Trump es blanco y republicano. Obama deportó a más de 2,5 millones de indocumentados durante su administración, y Trump aún no ha deportado ni 1 millón, solo se están deportando casos por delitos criminales, casos que había pendientes para deportación y los que son arrestados cruzando la frontera. Sin embargo, Obama deportó a indocumentados, padres de familias, gente que vino a luchar y trabajar y toda clase de personas sin documentos, pero ahora porque Trump lo hace cumpliendo su deber, no está bien, es racista, es un fascista, y bla bla bla. Bill Clinton levantó un muro o cerca en la frontera con México en el 1992, pero estaba bien, porque era Clinton, el demócrata liberal, pervertido y enjuiciado durante su gobierno por acoso sexual y adulterio, haciendo uso y abuso de su poder para acosar a sus empleadas, en fin, todos conocen la historia. Ah, pero con Trump es diferente porque es un blanco republicano conservador. Él sí es antiinmigrante, sexista, descarado, etc. Hay una diferencia entre racismo y rechazo. A muchos inmigrantes les hacen rechazo, especialmente los hispanos o latinos porque somos, o son, porque no quiero incluirme, a pesar de ser hispano, en su mayoría, desordenados y no respetan las leyes. Por eso no critico a aquellos que nos rechazan, ya sean anglosajones o afroamericanos, más bien los entiendo y me da mucha pena que mi gente sea así, que quiera vivir sin ley, sin orden, sin educación, sin cultura de respeto y andan como puercos salvajes en muchos casos, aunque esto de ser cochino lo veo en cualquier raza, cultura o nacionalidad, pero muchos latinos son criadores de cucarachas, al igual que muchos árabes, sin intención de ser irrespetuoso con nadie. Lo digo porque lo viví en Houston, Texas mientras era un empleado de mantenimiento de más de 240 unidades de una propiedad de apartamentos en el Southwest, donde la mayoría eran centroamericanos, árabes y africanos. 2. Donald Trump no es fascista. Hay gente que oye lo que quiere, cree lo que no es cierto y habla lo que no sabe. Esta es una idea aún más absurda y grotesca. Trump no tiene nada que ver con fascismo, ni con dictadura, todo lo contrario, él representa el verdadero modelo capitalista. Las personas antes de asegurar algo debieran informarse mejor y no repetir las mismas estupideces de otros, para que no se vuelvan tan estúpidos como ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha satanizado al fascismo, porque este fue cruel, trajo mucha destrucción, millones de muertes en guerras y conflictos, y un holocausto de 6 millones de judíos. Pero lo que muchos no saben, no quieren saber ni entender, es que el fascismo surge de la izquierda, como un derivado del socialismo, una tercera vía, o alternativa entre el socialismo y el capitalismo, con control del Estado, unificación de poderes, pero con economía de libre mercado y propiedad privada, aunque con el control del gobierno. En realidad, el fascismo surge del progresismo, es una idea de los progresistas europeos de finales del siglo XIX, que Benito Mussolini tomó y la puso en práctica, llamándole fascismo, que proviene de la palabra en latín fascis y del italiano fascio. En mi libro Fascismo en América, explico bien su significado y su historia. Pero el fascismo como tal es anticapitalista, antisemita, anticristiano y antidemocrático. La única semejanza que pudiera tener es que el fascio era una ideología ultraconservadora, o sea, nacionalista, proveniente del nacionalsocialismo. En el caso de Donald Trump, como es conservador y nacionalista, más las acusaciones que le hacen de racista, por declaraciones algo molestas e impropias hacia ciertas comunidades, es que asumen, lo comparan o le tildan de fascista. Pero es muy lejos de la verdad, por muy desagradable, déspota y nacionalista que sea, porque el fascismo es por naturaleza anticapitalista. Así que olvídese, no caiga usted en la misma trampa, el mismo baboseo, las mismas estupideces, porque históricamente está en un gran error. El fascismo murió con la Segunda Guerra Mundial, aunque hay por ahí grupos nazis y fascistas, no es una ideología en forma de gobierno hoy en día, mientras que el comunismo aún está vivo y sigue haciendo mucho daño y dejando muchas víctimas, que durante sus 100 años de historia desde que se puso en práctica, ha cobrado la vida de más de 100 millones de personas y aún sigue matando en los pocos países que se ha establecido actualmente y que ha perdurado. El comunismo empieza con ideas progresistas, pero termina con una dictadura. Podemos decir que ese supuesto progresismo es el comienzo de una perversa ideología. Ejemplo tenemos muchos: Vladimir Lenin era progresista, Fidel Castro era progresista, Hugo Chávez no se declara comunista hasta no tomar el poder político, unificando los poderes del Estado. En otras palabras, el comunismo y sus derivados ha matado a más de 150 millones de personas en la historia. De esto haber existido hace 2000 años, creo que la raza humana ya para este tiempo estuviera extinta o casi extinta, aunque hace 2000 años no existía el armamento de estos últimos 100 años y que tantas muertes ha dejado. Más bien, el fascismo se le puede asumir a los demócratas o la izquierda americana, especialmente porque el globalismo viene a ser la ideología del nuevo orden mundial, una especie de fascismo moderno, esa antítesis que fue creada para crear caos, transformación y destrucción para terminar en un poder, control y dominio global o mundial. En mi libro La izquierda americana en sus tres fases explico mejor de este tema, con bases y hechos de cómo la izquierda de Estados Unidos es racista, fascista y comunista. 3. Donald Trump no es anti-inmigrante. A Trump lo acusan de anti-inmigrante por el hecho de que quiere levantar un nuevo muro en la frontera con México. Ciudades y países amuralladas siempre se han usado a través de la historia. No solo significa protección, seguridad y soberanía, sino es un símbolo de identidad nacional, porque traza los límites de una región y la separación de un país o estado de otro. Además, mantiene los intrusos afuera para que no saqueen los recursos de ese estado, violen las leyes y convivan irregularmente sin ley ni orden. Pero aún más, esto es bíblico, como destacan muchos pasajes de la Biblia. Incluso, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, cuando traiga la ciudad celestial de lo alto, la nueva Jerusalén vendrá con muros y puertas. Apocalipsis 21. Los enemigos de América, de la civilización, del mundo libre, del capitalismo, no son pocos. No hay nada malo con la inmigración, la lucha simplemente es contra 1. El terrorismo, que usará todos los medios posibles para ingresar a este país y la frontera es uno de ellos. 2. El narcotráfico, otro enemigo sangriento que penetra por la frontera, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, una forma de enriquecimiento para algunos, que provocan la desgracia de otros que viven ese estilo de vida enajenado de ilusión y fantasía que es la droga, provocando muertes a causa del consumo, crímenes, accidentes y destrozos, etc. ¿Cómo se acaba con el narcotráfico si dejamos la frontera abierta? 3. El tráfico humano es otro de los enemigos que pone en riesgo la vida de muchas personas, especialmente mujeres y niños, un método también para enriquecer a unos transportando indocumentados. 4. Crimen organizado, bandas criminales, sicarios y asesinos a sueldo. 5. Robo de identidad. La mayoría de las personas que ingresan de una forma indebida por la frontera para venir a vivir a Estados Unidos, lo hacen trayendo ya documentos falsos. Algunos los compran dentro de Estados Unidos, otros lo traen de México. ¿Le parece a usted bien que estas personas usen la identidad de otro para vivir ilegalmente en un país? Si alguien ingresa a Estados Unidos, debe hacerlo de forma legal por los puntos de control, con documentos, pasaporte y visado. Hay muchas maneras de conseguir residencia dentro de Estados Unidos y no necesariamente de una forma ilegal. Pueden casarse con un ciudadano, pueden conseguir un contrato de trabajo, una extensión de su visa por asuntos familiares o un aporte que hicieron a la sociedad. Solo necesita llenar los papeles o contratar un abogado de inmigración. Pero si todos los pobres de América Latina o del mundo en general quieren venir a vivir a Estados Unidos y encima querer vivir del gobierno, no habría recursos para todos. Y a los ciudadanos nacidos aquí o legalizados se les acabarían los beneficios, porque otro que ingresó ilegalmente le tomó la delantera. Un gobierno no puede sostener a todos los que tienen necesidad en el mundo. De otra manera, suponiendo que de los 8 mil millones de habitantes que tiene el planeta, 1,000 millones quisieran venir a vivir a Estados Unidos, ¿dejaremos que entren libremente a vivir y trabajar? De hecho, no habría ni trabajo ni recursos para todos. Tenemos que ser conscientes de la realidad en que vivimos, no se le puede resolver la vida a todo el mundo, cada gobierno debe ocuparse de su ciudadano. Todos esos que abogan por una frontera abierta, por una frontera sin muro ni división, esas celebridades, estrellas fugaces, personalidades del mundo artístico, periodistas, políticos, activistas, anarquistas, socialistas, comunistas o anticapitalistas tienen un muro o cerca alrededor de sus casas o propiedades. Entonces, ¿cuál es el problema de proteger la frontera, más ahora que tenemos más enemigos peligrosos y poderosos? El muro es para hacerles conciencia a las personas de que no pueden pasar, una imagen visual que representa una división porque es un país ajeno, es para cortar los gastos de personal, salarios, material logístico, armas, herramientas y gastos diarios que produce la frontera con personal de vigilancia. El muro es un gasto de una sola vez y se le cobraría impuestos a todos los que pasan por la aduana de la frontera para que se cubran los gastos de su construcción de este. El muro es para protección nuestra, de los ciudadanos y las familias que vivimos aquí legalmente. ¿Tiene sentido eso? Claro que sí. La otra cosa que causa gracia es que cuando Bill Clinton comenzó a construir este muro o cerca en el 1992, nadie gritó, nadie lloró, nadie hizo campaña, nadie se expresó abiertamente, no hubo noticias extremas de cada día acusando al gobierno, no hubo demandas, ni se usó la plataforma artística para expresar o escupir su disgusto por esa acción. ¿Por qué entonces ahora vienen con tanto furor contra un gobierno conservador? ¿Por qué el odio y las calumnias? ¿Por qué exageran y martirizan tanto? ¿Por qué se pierde la cordura, la razón, y quieren ser tan ingenuos o anormales? Sabiendo que ahora los enemigos de América se han multiplicado. Se vuelven viciosos, se vuelven paranoicos, irrazonables y fanáticos extremistas. Por si usted no lo sabe, hay en la actualidad 70 muros que dividen fronteras entre países. Puede verlo en www.clarin.com. Por otra parte, Trump proviene de descendencia de inmigrantes como usted comprobó en su biografía, su esposa es inmigrante y tiene varias personas en su gabinete que son también inmigrantes. Por tanto, es otra estupidez asegurar que es anti-inmigrante. Tal vez le haga rechazo a algunos inmigrantes, especialmente a los ilegales, pero eso es lógico, él hace cumplir la ley, porque es su trabajo, para eso fue elegido y llamado. Más sobre el tema de la inmigración lo explico en mi libro El globalismo y el nuevo orden mundial. 4. Donald Trump no es islamofóbico. Este es el dilema de nunca acabar. Pero los que defienden al Islam sin ser musulmanes son otros ignorantes que desconocen las enseñanzas de Mahoma. Se menciona mucho la palabra radical para definir al fanatismo islámico yihadista, pero en realidad, toda religión es radical, si no, esa religión no es más que una simple tradición. Por ejemplo, muchos hispanos se hacen llamar católicos, solo por el hecho de ser hispanos, ellos se identifican con esa religión, pero en realidad no la profesan, la mayoría ni siquiera asiste a misa, hace su comunión y cumple con los sacramentos. Lo mismo pasa con los musulmanes, dicen que son musulmanes porque son árabes, pero no son verdaderos musulmanes, discípulos de Mahoma, ni hacedores de la ley de Corán. A estos se les hacen llamar musulmanes moderados, pero en realidad el Corán no profesa amor, ni siquiera entre ellos mismos. El Islam es una dictadura en forma de religión con la excusa de perseguir, castigar y matar al que piensa diferente. No puedo respetar una ideología de imposición, odio y muerte. Entre el islamismo y el cristianismo hay una enorme diferencia, aunque la Biblia tiene un Antiguo Testamento donde se juzgaba ojo por ojo y diente por diente, esa fue una ley dada a los hebreos, los cuales Dios había escogido y separado como nación santa en la tierra. La ley mosaica era simplemente para demostrar lo seria que era la santidad de Dios y hacia Dios y el conocimiento del pecado, pero, sobre todo, Dios quería demostrarle a los humanos que nos era imposible prácticamente cumplir sus leyes y mantenernos santos en un mundo perverso, corrupto y en cuerpo de pecado, para ser salvos. Es por eso que Dios ya tenía un plan de antemano, a su Hijo unigénito, al mismo Dios encarnado, que vendría a ofrecerse como cordero inmolado. Como sacrificio para la redención de nuestros pecados y por medio de él ser aceptos a Dios, según la misma ley de Moisés dada por Dios. Complejo, pero simple a la vez. El hecho es que la Biblia tiene un Nuevo Testamento, o sea, un nuevo pacto, y cuando algo es hecho nuevo es porque lo antiguo dejó de ser y solo nos queda de referencia, pero no vivimos bajo esa ley, ni somos judíos para guardar rudimentos religiosos, aquellos que no seamos, el que quiera hacerlo, es su asunto. Dios ni siquiera les pide a los mismos judíos que lo hagan, sino que vivan conforme a la nueva ley del espíritu de vida en Cristo, la ley del amor y no de la letra. Por otra parte, el Corán no tiene un Nuevo Testamento, es un plagio de la Torá o la ley mosaica y fue escrita por un solo autor, mientras que la Biblia completa fue escrita por 42 autores, 42 testigos de diferentes épocas que recibieron revelación divina y se ajustaron a los tiempos, dejándonos plasmado en letras, el manual de instrucciones del Creador, su divina voluntad, sus consejos y sus promesas. Dios volverá en Jesús nuevamente, pero esta vez como juez y no como salvador, y ya que en todo juicio debe haber testigos, y para testigos tenemos no solo uno, sino 42 hombres santos quienes fueron inspirados por el Espíritu de Dios para traernos su palabra. Jesús nos enseñó a amar y perdonar, incluso a nuestros enemigos o a los que nos aborrecen, bendecirlos y orar por ellos. No nos enseñó a odiar ni siquiera a juzgar a nadie, porque ningún ser humano se le ha dado potestad ni autoridad para juzgar, aunque sí debemos ser mensajeros de las buenas nuevas, el mensaje de amor demostrado con el sacrificio de Cristo, para ayudar a otros a recibirlo y seguirlo, a cambiar lamento en baile, tristeza en gozo, canto en lugar de llanto, a que aprendan a perdonar y amar, para que sean perdonados y aceptos por Dios. Mucho menos a matar por la razón que sea, pues escrito está, no matarás. Los verdaderos musulmanes creen y siguen el Corán al pie de la letra, son radicales, íntegros, en su fe y manera de vivir.

Pero quien yo creo que fue el rey del mambo y se merece nuestro reconocimiento por resistir al apretón de manos de Trump es el recién presidente de la República Francesa Emmanuel Macron. En la reciente visita a Europa de Trump, Macron tuvo la oportunidad de darle algunas veces la mano. En la primera, se nota cómo Trump le desestabiliza enormemente hasta que Macron le quita la mano. Sin embargo, en la segunda ocasión, Macron deliberadamente mantiene el apretón de manos, no permitiendo que le desestabilice, mantiene también la sonrisa y sigue mirando fijamente a los ojos de Trump. Lo que no dice, pero se puede leer entre líneas es la próxima vez, le vas a dar la mano así a tú. Lo mejor de todo es cuando Trump quiere quitar su mano, hasta entonces siendo estrujada por la de Emmanuel Macron. Honestamente y sin ganas de crear un conflicto internacional, creo que aquí el refrán español viene al dedo, aunque sea puesto en práctica por nuestro socio Macron donde las dan, las toman. Todo esto nos demuestra, junto al empujón que recibió el ministro de Montenegro, que Trump es un negociador agresivo que si puede no te dejará ni las migajas, y ni mucho menos va a mirar por tus intereses. Ya lo dijo abiertamente. America first. Lo que se olvidó decir fue: ¿Is there anything outside America? Situándolo en una matriz, su orientación al otro es nula, aunque su orientación a resultados alta. Esto hace que sea demasiado competitivo. La negociación competitiva no tiene nada que ver con la negociación cooperativa, en la que ambas partes podemos ganar. Según el universo de Trump, si yo gano, tú pierdes. No existe un escenario en el que los dos podemos ganar. Es habitual, por lo tanto, que este tipo de negociadores no vayan por ahí haciendo amigos, sino más bien ganándose unos cuantos enemigos y la cosa va increciendo. ¿Dónde se sitúa Donald Trump en una negociación? Trump empieza cualquier negociación muy lejos de sus adversarios, su objetivo es ganar lo máximo posible, por este motivo, empieza con una propuesta que escandaliza a todos. Cuando revisamos su programa político y algunos de los primeros temas a los que ha querido dar respuesta, vemos lo arriesgadas que son sus peticiones y posiciones. Sin embargo, esto esconde una técnica que parece más inteligente, la llamada técnica del contraste. Si te pido inicialmente 1.000 euros para finalmente pedirte 50 euros, tendré más posibilidades de éxito que si empiezo pidiéndote los 50 euros que necesito. Es algo así como voy a exagerarlo mucho todo porque eso me ayudará a salirme con la mía. Este tipo de negociaciones son muy comunes en otros mercados, pero en un contexto occidental no es del todo habitual que uno empiece a negociar con opciones que están tan lejos del punto de acuerdo. En este caso, y si lleváramos la negociación a un plano más mundano en el que Trump compra algo y otra persona lo vende, este sería su punto de partida. Muchas de estas negociaciones no suelen llegar a acuerdo ante la dificultad de acercar intereses porque una parte se ha ido muy lejos. Pero Trump no tiene mucho problema, porque hay algo que tiene más grande que su adversario. ¿Quién tiene la mano más grande? Aquí la clave es la mano, un término que se utiliza en negociación para hablar de las fuerzas de poder, de quien tiene más alternativas en la negociación. Man igual a mejor alternativa a un acuerdo negociado, en inglés se utiliza el término BATNA. Por ponerte un ejemplo real de la man. Si vas a buscar trabajo cuando estás en situación de desempleo seguramente encuentres un empleo que se pagará menos que si lo hubieras buscado cuando estabas empleado. En el primer caso tienes una man más pequeña, o aceptas el empleo o te quedas sin ninguno. En el segundo caso tienes una man más grande y tu posición negociadora será mucho mejor si gustas a la otra parte. En el caso de Trump juega con ventaja. Ser presidente de los Estados Unidos le sitúa en una situación de poder inmediata, es decir, tiene la man más grande y se puede permitir hacer lo que le dé la gana en una negociación. Al fin y al cabo, si él estornuda, el mundo entero se constipa. Esto es algo que saben bien las grandes empresas cuando negocian. Cuando Mercadona, Carrefour o Walmart negocian con interproveedores, muchas veces se encuentran con situaciones similares. Yo soy quien mando, y punto. Es obvio que tienen más poder al negociar que un pequeño proveedor de tomates de Almería que tendrá problemas para llegar a fin de mes. De ahí que Trump no vaya a cambiar demasiado su carácter para caer bien a otros y llegar a acuerdos cooperativos. Todo lo contrario, seguirá desafiando al mundo, porque se lo puede permitir. Aunque a todos nos enerve ver cómo se desenvuelve de una forma tan irrespetuosa con una gran parte del mundo. Y esto acaba de empezar. Es obvio que Trump no ha hecho mucho caso a las técnicas de negociación cooperativa, ni está muy de acuerdo con las reglas de la diplomacia internacional. Algo muy arriesgado para los tiempos que vivimos. La voluntad de Dios. Todo lo que ocurre debajo del sol, en el mundo físico, material, visible e invisible, espiritual, está bajo los designios de Dios. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios, perfecta o permisiva. Por tanto, así como fue la voluntad de Dios que Barack Obama fuera presidente por 8 años desde el 2008 hasta el 2016, también es la voluntad de Dios que Donald Trump sea el presidente electo por 4 años o por 8 años, si así Dios lo permite. Dios es quien pone y quita reyes o gobernantes, ya sea para juicio, para protección, bendición o maldición. Nada podemos hacer al respecto, aunque lloremos, gritemos, condenemos, maldigamos o nos volvamos agresivos. Lo mejor es controlar las emociones, porque cuando la emoción controla la razón, se cometen muchos errores, se ofende, se peca, nos volvemos irracionales. Daniel 2. 21 Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Romanos 13. 1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. Como cristiano, desde que llegué a vivir a este país por la vía legal, me identifique con un partido conservador porque además de cristiano, soy ciudadano de un país, no solo de donde nací sino del que me acogió, del que me recibió, me dio los derechos que mi país de origen, Cuba, me quitó. Me permitió conocer la libertad y respeta mis derechos de expresión, reunión, prosperidad y progreso. Como vine a este país para quedarme, tuve la oportunidad de convertirme en ciudadano de Estados Unidos a los 5 años de ser residente legal, por lo que en ese tiempo pude decidir a qué partido político registrarme, el partido que se ajustara a mis principios y valores. En ese entonces pensaba que el único partido conservador era el Partido Republicano, así que me registré como republicano en el 2001 al convertirme ciudadano americano, cuando ya George W. Bush era presidente. Resumiendo, la historia, ya que no quiero dar detalles de por quién voto en las elecciones presidenciales, fue en el 2016 exactamente que cambio de opinión y como ya estaba mejor informado, me registro en el partido Constitution Party, un partido 100% conservador, con líderes cristianos, pues evidentemente ni George W. Bush fue un cristiano de verdad, ni tampoco John McCain o Mitt Romney, quienes fueron los candidatos para las elecciones del 2008 y del 2012. Sin intención de criticar, pero es evidente. No hay temor de Dios, no hay conocimiento del Altísimo ni integridad de ninguno de estos candidatos y presidentes anteriores, háganse llamar conservadores, progresistas o liberales. En el 2016 el candidato que parecía más íntegro y más convincente en mi opinión era el senador por el estado de Texas Ted Cruz, pero en ocasiones mintió y eso lo hizo perder votos. Y como dije antes, todos tenemos lo nuestro, no somos quien, para juzgar el corazón y las intenciones de nadie, mucho menos condenar a quien no nos agrade, porque no existe un ser humano libre de pecado. Aunque Constitution Party es un partido menor, pues solamente hay 2 partidos mayores y todos sabemos cuáles son, en mi caso, voto por convicción y por conciencia, ya que no soy dado a seguir la corriente. Constitution Party es un verdadero partido conservador con principios bíblicos que lucha por conservar, preservar y defender la Constitución de los Estados Unidos de América, es por esto por lo que se llama conservador, aunque muchos ni tienen la menor idea que es un partido conservador. De hecho, Constitution Party fue uno de los 6 partidos fuertes en la contienda del 2016, incluyendo al Partido Republicano, al Demócrata, Libertarian Party y el Green Party. Aunque he leído a Donald Trump, quien ha escrito 19 libros hasta la fecha, Lo he seguido porque me gusta aprender de quien puede enseñar, especialmente de emprendedores como él, pero en realidad no soy fan de Donald Trump. Me parece una persona arrogante, grosera, egocéntrica y déspota. Aprecio más la humildad y la buena educación y detesto la arrogancia. Pero como dije antes, todos tenemos lo nuestro. Y analizando la personalidad de Donald Trump y los tiempos que estamos viviendo, desde un punto de vista neutro, me doy cuenta de que a pesar de que no es el presidente correcto, es el hombre ideal para este momento. Dios ha escogido a Trump para arreglar lo que el anterior había hecho y extender su misericordia en medio de un mundo que va de mal en peor, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Donald Trump tiene muchos defectos, debido a su carácter perfeccionista, egocéntrico y arrogante. No es una joyita, eso todos lo sabemos, pero ha demostrado que, a pesar de todo, tiene temor de Dios y es un hombre dispuesto a escuchar. Está llevando al país en la dirección correcta y pensando en América primero, que es lo que todo presidente debiera hacer por su nación. Trump ha escogido un buen gabinete, un equipo de líderes profesionales y temerosos de Dios. Ha creado estudios bíblicos en la Casa Blanca y sobre todas las cosas, entre sus prioridades, la cual está dentro de la perfecta voluntad de Dios, es proteger la iglesia cristiana en Estados Unidos, la nación y a sus ciudadanos, rescatar los principios y valores que la anterior administración corrompió con sus cambios y leyes inmoralidades e inconstitucionales, además de rescatar la economía, cortar los gastos, el déficit, la inflación y hacer a América una nación grande y poderosa otra vez. Pero aún más, proteger a la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, el lugar y la gente que marca el reloj profético de Dios. No olvidemos que la salvación viene de los judíos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el verdadero Dios y la vida eterna, era judío. Génesis 12. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas 3. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Juan 4. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Este es el papel más importante que juega Donald Trump en estos tiempos que vivimos, y como hay un diablo que se opone, que sabe que le queda poco tiempo, hará todo lo que sea para destruir los planes de Dios, destruir al pueblo de Dios que es tanto la nación de Israel como la iglesia del Señor limpia y sin mancha, no una religión, extendiendo así su misericordia con la nación que hace capaz el progreso y el desarrollo en el mundo, por lo tanto con el mundo en general. Si fue la voluntad permisiva de Dios que Barack Obama fuera presidente de Estados Unidos, es porque también es necesario que Dios nos haga entender, nos corrija, nos haga despertar, nos ponga a orar, a humillarnos delante de Él, para que se salve la tierra donde vivimos, para que Dios intervenga y nos proteja de lo que se avecina y de los enemigos de América y la civilización. Dios permitió que George W. Bush fuera el presidente por 8 años, porque el ataque terrorista peor de la historia era inminente e iba a ocurrir. Este era el individuo ideal en aquel entonces, el cual tomaría la decisión de demostrar a sus enemigos de que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo. Hasta ese momento, la ciudad de New York estaba en una ruina espiritual y al ocurrir el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, tuvo un despertar espiritual. El pueblo se humilló y se volvió a Dios. Con esto no quiero decir que todos los habitantes de New York ni de Estados Unidos reconocieron sus pecados y su necesidad de Dios, pero sí hubo humillación, ruegos y súplicas. La iglesia en especial despertó de su pereza y falta de oración. Pero nuevamente comenzamos a aceptar el pecado, el humanismo, el modernismo, la depravación y la degeneración de la sociedad con el presidente Obama, quien declaró que Estados Unidos ya no era una nación cristiana, quien abandonó a sus aliados, negoció con sus enemigos, amenazó a Israel, degeneró la moral y las costumbres de nuestra sociedad, le quitó derechos a unos para dárselos a otros, se volvió enemigo de la iglesia cristiana y se declaró musulmán de tradición, haciéndose miembro de la Hermandad Musulmana, una organización radical que pretende ocupar puestos importantes en los gobiernos del mundo para aplastar la tradición cristiana e implantar la tradición islámica y finalmente la ley sharia. Despertó el racismo que estaba casi eliminado, financió y armó a los terroristas para luchar contra el gobierno de Siria, lo cual hizo que se convirtieran en la organización terrorista más cruel en la historia, masacraran villas, pueblos, ciudades enteras e invadieran otros países y se infiltraran como refugiados en Estados Unidos y Europa, creando por consiguiente un caos a nivel mundial. Debido a su alianza con la Hermandad Musulmana de América, permitió que 22 campamentos musulmanes que entrenan terroristas coexistieran dentro de Estados Unidos. Cosas que los medios de prensa y comunicación manipulados por la élite izquierdista nunca le harán saber. Segunda de Crónicas 7. 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Isaías 1. 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Cómo pretendemos que Dios intervenga, nos proteja y nos libre del mal, enviando ángeles del cielo? No precisamente. Cuando el pueblo, la iglesia, se humilla, al ver el peligro, la maldad y la degeneración, Dios mueve las cosas a nuestro favor. Así ha hecho siempre, escoge humanos para salvar a su pueblo, los pueblos, extender su misericordia a este mundo caótico y depravado. Pues de cierto, si aún existimos y no hemos sido juzgados como Sodoma y Gomorra, es por la misericordia de Dios. Así como escogió a Noé para salvar la raza humana en un mundo antiguo depravado y caótico, también a Moisés para salvar a su pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto, que representa a este mundo con sus tradiciones y pecados, como muchos otros a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha escogido ahora a Donald Trump. ¿Por qué Estados Unidos de América es tan importante para Dios? Pues sencillamente porque Dios cumple sus promesas. Esta nación fue fundada por inmigrantes que vinieron del otro continente para adorar y servir a Dios libremente, al Dios de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Ruth, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Samuel, de David y de tantos otros hasta la fecha. Vinieron y bendijeron la tierra, confiando en sus Dios, quien cumple sus promesas. Así nace esta nación dedicada a Dios, el Creador y la cual ha subsistido por el transcurso de los años. Esta nación es donde más cristianos hay en el mundo entero, gracias a la libertad religiosa y a la ayuda y protección que ha tenido la Iglesia cristiana por parte del gobierno, cosa que estaba por cambiar con Obama y luego con Clinton. La Iglesia cristiana a su vez ha ayudado al mundo entero, en especial países pobres, a través de las donaciones hechas, gracias a esa libertad religiosa, la radio y la televisión cristiana en Estados Unidos. La Iglesia cristiana ha financiado, plantado y construido iglesias, escuelas, refugios, albergues, hospitales, etc. en muchos países del tercer mundo, además de todos los recursos en medicamentos, ropas, útiles y demás. Estados Unidos siempre creció como nación poderosa militar y económicamente para velar por el mundo, proteger a otras naciones desarrolladas y condenado enérgicamente la violación de los derechos humanos en todas partes del mundo, a través de sanciones, embargos financieros y en ocasiones intervenciones militares. ¿Cree usted que Dios no usa la fuerza contra la fuerza? Pues sí, Dios usa los hombres y los medios humanos porque para eso creó al hombre, aparte de tener una relación personal con su Creador, velar también por su creación en la tierra. Pero tenemos un enemigo en común, el enemigo de las almas, al cual le llegará su tiempo, y como él lo sabe, ha descendido con poder sabiendo que le queda poco, creando cada vez un mundo más caótico, debido al pecado que reina en este. Apocalipsis 12. 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero en esta guerra ideológica que se libra hoy día en Estados Unidos, existen dos grupos extremistas entre la población, los viciosos y los viciados. Los viciosos son los medios manipuladores de prensa y desinformación partidistas, parciales e ideológicamente definidos como izquierdistas, con la misión de hacer campaña en contra de la democracia, la misma que gozan ellos, la que eligió a Trump como presidente, campaña de odio y calumnias, porque no aceptan la derrota, no aceptan la democracia, el libre albedrío. Y los viciados son aquellos que oyen lo que quieren, creen lo que no es cierto y hablan lo que no saben. Aquellos que solo necesitan una dosis muy pequeña de odio para salir a protestar, para destruir propiedades, para cometer crímenes y para matar. En esta era de la paranoia a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, satanizan a los conservadores, al Partido Republicano tildándolos de racistas, fascistas, tiranos, cuando es todo lo contrario. ¿Cómo les pareció bien que el hombre de tez oscura llamado Barack Obama deportara a casi 3 millones de indocumentados, no precisamente criminales, sino personas que vinieron a luchar para salir adelante y sacar adelante a su familia, separó familias, también acusó y amenazó a Israel, además de colaborar y financiar a sus mayores enemigos? Irán, los palestinos y los extremistas islámicos en general. Quien también promovió el odio hacia las autoridades que velan por los ciudadanos honestos, luchando contra el crimen, cumpliendo con su deber y el protocolo que sirven, haciendo un llamado a la violencia con sus expresiones racistas, victimizando a los criminales y los que no acatan órdenes ni obedecen la ley. Cuando hay muchas más personas de la raza negra que han sido eliminados a manos de policías negros que de policías blancos. ¿Quién entonces es racista y fascista? Pero ahora no les parece bien que el blanco rubio no liberal deporte personas que ingresaron indebidamente por la frontera, violando la ley y encima usando identidad falsa. No hay nada malo con los inmigrantes como los medios y la izquierda nos quieren hacer creer. La lucha es contra el crimen, el narcotráfico, el tráfico humano, el robo de identidad, el desorden, el terrorismo y los extremistas islámicos, aquellos que quieren establecer su propio orden, violando los derechos humanos e imponiendo su cultura y religión. No hay nada malo con proteger a sus ciudadanos, sus fronteras, como hace cualquier otro país del mundo, especialmente teniendo tantos enemigos peligrosos ansiosos por matar a cualquiera sin preguntarles cuál es su fe ni su ideología. Y no se trata de apoyar a un tipo que les cae mal a muchos, por antipático y arrogante, ni de apoyar la derecha o la izquierda, se trata de sentido común, y eso es precisamente lo que apoyo y defiendo, el sentido común, el patriotismo, la libertad, la constitución, la cultura, la historia, las costumbres de este país, y sobre todo, el futuro de mis hijos. Recuerde que venimos esta nación bendecida y de bendición a integrarnos, no a cambiarla. Como inmigrante que respeta la ley y los principios, lo digo. Pues vine a Estados Unidos no para seguir viviendo como en Cuba, ni cualquier otro país del tercer mundo o de América Latina, sino para vivir en la primera potencia mundial, para vivir en libertad, civilizadamente. Antes de venir aprendí el idioma inglés en mi país, porque sabía que algún día saldría de Cuba. Honestamente, si hubiese tenido que venir ilegalmente a este país, no lo hubiera hecho, porque nunca me gustó vivir fuera de la ley, especialmente después de tener un encuentro personal con mi creador y decidir servirle. Muchas personas emotivas actúan y hablan sin pensar bien, investigar e informarse correctamente y son partícipes de la corriente de odio, de mediocridad y paranoia que existe hoy en día en América. Los tales viciados como comenté antes. El escritor, poeta y revolucionario cubano del siglo XVIII José Martí, dijo: la ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar a la ignorancia. Y bíblicamente en Oseas 4. 6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como libre pensador, ciudadano libre, cristiano y conservador, eso es lo que apoyo y defiendo. Prefiero un rey Ciro que una Jezabel. ¿Qué dice la Biblia sobre el rey Ciro, al que proféticamente se le compara con Donald Trump? El rey Ciro de Media y Persia era un gobernante pagano, pero Yahvé Dios de Israel lo llamó su ungido y lo tomó de la mano derecha para que se cumpliera sus planes con su pueblo y el mundo. Dios también llama a Ciro su pastor. Isaías 44. 28 que dice de Ciro. Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén. Serás edificada, y al templo. Serás fundado. El Todopoderoso tenía un plan de restauración y construcción para Israel manifestando su gloria a todas las naciones por medio del rey Ciro a quien bendecirá en todas sus empresas ya que este monarca anunciaría y proclamaría a Yahvé como el único y verdadero Dios de toda la tierra a pesar de que él nunca se convertiría de sus idolatrías. Ciro fue un instrumento de Dios para cumplir su voluntad en un momento decisivo en la historia de Israel y del mundo, pero no fue nada más que eso, un instrumento. Ahora estamos en los momentos más apasionantes de la historia de la humanidad donde el anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, y la llegada del Mesías Salvador se puede presentir por todos los acontecimientos que están afectando a todas las naciones. El periodo de gobierno de Donald Trump puede ser la última oportunidad que tenga la iglesia y el mundo para salvarse. Unos para que retomen su vida de obediencia, y los otros para que se conviertan. Es posible que después de la legislatura de Donald Trump y con la llegada de un nuevo presidente, Estados Unidos y el mundo entero se hundirán en un caos completo, la gran tribulación, donde la iglesia no lo viva, por lo menos en su totalidad. Usted que es creyente, pero no vive el Evangelio, medite seriamente en esto y cambie totalmente de actitud. Usted que no es creyente, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para ser salvo porque queda poco tiempo. A Donald Trump hay que respetarlo, no por lo que haya hecho o dicho, o por lo que él es o tiene, sino porque es muy probable, para mí lo es, que sea el pastor ungido de Dios para cumplir sus propósitos en estos tiempos, como lo fue el rey Ciro en su época. La iglesia tiene que gozar de discernimiento para orar en la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que están maldiciendo al nuevo presidente muy a la ligera en su torpe precipitación sin saber que pueden que se estén oponiendo a los planes de Dios trayendo maldición a su vida. El nuevo presidente tiene muchos detractores dentro y fuera de Estados Unidos que hace muy difícil su gobierno. La provocación le llueve de todos los lados con la intención de que pierda los nervios y cometa algún error que pueda cogerse como excusa para acusarlo y echarlo de la presidencia. Por eso muchos analistas creen muy posible que no termine su tiempo de mandato. Lo cierto y evidente es que este hombre está magnificando el nombre de Dios y de Jesús como hacía mucho tiempo no se veía en esta nación que siempre fue muy favorable y sensible al Dios de Israel. Estos hechos que relacionan al presidente con el Señor son muy similares a los que le aconteció al rey Ciro, de quien el Señor profetizó con las palabras que expondremos seguidamente, las mismas que se pueden aplicar a Donald Trump, si es que, como parece muy probable, este es el hombre a quien Dios usará en estos tiempos finales para mostrar su gloria al mundo entero, antes de la gran tribulación que asolará la tierra. Aquí la profecía de Dios al rey Ciro y por alusión a Donald Trump. Isaías 45. 4 al 7, por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel, que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Evidentemente Donald Trump es un hombre que cumple lo que promete y logra lo que se propone, pues lo ha demostrado y eso es lo que lo llevó también a la presidencia. Una de las muchas promesas de campaña que Donald Trump ha hecho es que va a mover la embajada de Estados Unidos en Israel desde su ubicación actual en Tel Aviv, a su nueva ubicación en Jerusalén de acuerdo con la ley de la Embajada de Jerusalén de 1995. Al hacer esto, los Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel y por lo tanto desencadenará la guerra del Salmo 83 como se encuentra en la Biblia. Han dicho: Venid, y destruyamos los de ser una nación, que el nombre de Israel no haya más memoria. por esto han juntos como un solo hombre. Son confederado contra ti. Salmos 83. 4 a 5. Porque es Jerusalén, lo que la Biblia llama la niña de los ojos de Dios, que la verdadera batalla se librará más. ¿Por qué cree que los palestinos siempre han rechazado la llamada solución de dos estados? Debido a que la solución requiere de Jerusalén y el monte del templo para quedarse con Israel, y los musulmanes no lo permitirán. Ellos quieren a Jerusalén por la misma razón que el anticristo combate de la batalla de Armagedón. Debido a que Jerusalén es el lugar donde Jesús regresa y donde él gobernará desde hace 1000 años. Jerusalén es la razón de todo conflicto, toda la lucha, todas las guerras pasadas y la próxima guerra. He aquí que yo pondré a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que intenten cargarla serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12. 2, 3. Esta elección marcará el comienzo de una época de increíble cumplimiento de la profecía de la Biblia. No es coincidencia de cualquier tipo que Donald Trump será de 70 años, 7 meses y 7 días de edad en su primer día en el cargo. No es suerte, fortuna, la casualidad o karma que venció a sus 16 competidores por la nominación. Donald Trump es un hombre de Dios para un momento como este, y que estamos viviendo en los días de realización visible de la profecía bíblica. Jerusalén fue elegida por el Todopoderoso como la capital de la nación de Israel. No existe otra ciudad como Jerusalén en toda la tierra, ya que en ella han ocurrido innumerables eventos bíblicos muy importantes. El rey David expresó su gozo y entusiasmo al subir a Jerusalén para adorar al Dios Altísimo, al Dios de Israel, con las siguientes palabras. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Salmos 122, 1 a 2. Dios escogió a Jerusalén como su ciudad personal. Su autoridad sobre ella es eterna, y en Jerusalén se cumplirá su plan redentor respecto al ser humano. Es el único lugar al que Dios se refiere como mi ciudad, Isaías 45, 13, y más frecuentemente como mi santo monte, Isaías 11, 9, 56, 7, 57, 13, Ezequiel 20, 40, Joel 2, 1, y 3, 17. Debido a que Jerusalén es la ciudad donde Dios ha puesto su nombre, frecuentemente se le llama la ciudad santa, Nehemías 11, 1, Isaías 52, 1, Apocalipsis 11, 2. Dios ama a Jerusalén más que a cualquier otro lugar y la seleccionó para establecer su propia morada. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Salmos 87, 1 al 3. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, pondré mi trono, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. Salmos 132. 13 al 15. Hoy en día y séptimo naciones quieren declarar que Jerusalén no es la capital de Israel sino de Palestina, quieren dividir las tierras de Israel. Jerusalén es la capital eterna de Israel que tiene una historia judía probada desde hace 3,000 años. Es la ciudad, que no se mueve, sino que permanece para siempre, Salmo 125, 1. Negarse a aceptar a Jerusalén como la capital de Israel es aceptar que nunca ha habido una conexión judía con esta ciudad. Esto hace la Biblia nula y mentirosa. Es una guerra contra la palabra de Dios. Rechazar la presencia judía en Jerusalén es locura humana. El Mesías vendrá a enfrentar a todos los enemigos de la verdad. No escaparán en el día del juicio. Joel 3.